breves estatales. Los diputados federales del partido Morena, Rodrigo Abdalá de Artigues y Miguel Alba, exigieron al gobierno del estado de Puebla solicitar la alerta de género ante la ola de violencia en contra de las mujeres consumada con una alta incidencia de feminicidios durante los últimos años. Elementos de la Policía Federal y de la Fiscalía General de Tabasco liberaron a 12 hondureños, entre ellos dos mujeres y cuatro menores de edad, y detuvieron a cuatro integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro de migrantes. Y finalmente, desde esta mañana, miles de niños y jóvenes de la zona conurbada se encuentran sin clases. Esto porque maestros de todos los niveles educativos y de diferentes sindicatos realizaron paros de brazos caídos, toma de escuelas y supervisiones escolares en toda la entidad veracruzana. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.